Hablando un poco de Navidad, hay que tener en cuenta algunos detallitos. La Navidad celebramos la fiesta de nuestro Señor, ¿verdad? Pero sabemos muy bien, para las personas que no son muy cristianas, ellos celebran la fiesta de diciembre, celebran la fiesta del año nuevo, celebran la fiesta de fin de año, y resulta que no tienen muy en cuenta que esta celebración es cristiana. Esta celebración conmemoramos precisamente el nacimiento de nuestro Señor. Y si no conmemoráramos, digamos de esa forma, el nacimiento de nuestro Mesías, pues precisamente no existiera la Navidad. Esto se distorsiona un poco, ya que empezaron, a medida que pasaba el tiempo, empezaron ya nuevas formas de celebrar esta fiesta en los distintos países, y nació algo que llama mucho la atención, y es lo que vamos a hablar en este momento, lo que se le llaman las tradiciones de esta fiesta navideña. Las tradiciones que, si tú lo ves de una forma, de un punto, son signos, son momentos que son muy bonitos porque unen a la familia, unen a la sociedad, unen, cierto, a cada uno de nosotros, porque son celebraciones que hacen que nosotros como personas nos reunamos en comunidad y compartamos una fiesta bien bonita, en la Nochebuena, una fiesta bonita como ayer, la que celebramos, la de Inmaculada Concepción. Entonces, todo esto es muy importante, pero a veces estas tradiciones reemplazan totalmente el sentido verdadero de la Navidad. Es muy triste a veces, de pronto, que algunas personas, ¿no?, celebran la Navidad de todas las formas posibles, con ropa nueva, con la casa bien adornada, con cenas, con tragos, con fiestas, y resulta que el verdadero sentido de la Navidad no la viven, que es de pronto compartir en la familia. Hombre, reunámonos haciendo una novena, ir a las celebraciones de nuestra iglesia. Todo eso es muy importante, y resulta que a veces esas tradiciones reemplazan el verdadero sentido de la Navidad. Pero hay que tener en cuenta, como decía ahorita, que hay que vivir como cristiano estas dos partes, tanto las celebraciones de litúrgicas de esta fiesta de Navidad y esta tiempo de Adviento que estamos atravesando, pero obviamente también vivir esas tradiciones, porque hace parte también de esta fiesta de la Navidad. Vamos a mencionar algunas. La primera sería la cena de Nochebuena, que se realiza el 24 de diciembre y el 25 en la madrugada. Es un banquete bien bonito para reunirnos en familia en honor al nacimiento de Cristo, que tuvo lugar en la medianoche. Tradicionalmente se come pavo, bacalao, cerdo, cordero y otros platos, dependiendo también a los países, ¿no?, donde nos encontremos. La otra tradición es el pesebre, el nacimiento. En algunas partes le llaman los belenes. Es una representación del nacimiento de nuestro niño Jesús mediante una maqueta de Belén y sus alrededores, en la que las figuras principales son el establo en donde nació Jesús, la Sagrada Familia, los animales, los pastores, también los tres reyes magos, una estrella con estela que también suele colocarse en lo alto de un árbol de Navidad. Eso es bien bonito porque el pesebre es la representación en imagen del nacimiento de nuestro Señor. Y es todavía mucho más importante un pesebre o un nacimiento a un árbol de Navidad, porque es que el árbol de Navidad ya tiene otro contexto, y ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Ya nace de otra idea, pero el pesebre es justo la representación del nacimiento, de lo que celebramos en la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Decía ahorita, si no celebráramos el nacimiento de Jesús, pues claramente no existiera la Navidad. El otro signo es muy importante y es el que está, otra tradición, perdón, es muy importante y que también hace parte de un signo de nuestra iglesia. Y es la que estamos viviendo en estos momentos. Es la corona de Adviento, que es una corona hecha a bases de ramas, en donde se colocan cuatro velas que representan las cuatro semanas de preparación. Y en cada semana encendemos una velita y en familia nos reunimos en torno en oración para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La corona de Adviento no debe ser un adorno. Lastimosamente se usa para esto, ¿no? Como decíamos. Pero lo importante es que este signo de la corona sea muy importante y se convierta en un signo vivo para reunirnos con Dios y con nuestras familias. Ahora vamos a tratar algo muy bonito que hace parte también de esta fiesta, que son las canciones y los cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Esto es muy bonito, y son los villancicos, ya que son canciones en su mayoría hechas por cantadas e interpretadas por niños que conmemoran la llegada de nuestro Señor a nuestras vidas, a un pesebre, a Belén. Y es muy bonito porque los villancicos, aparte de ser tradicionales, los villancicos transmiten esas historias con letras sencillas, con letras que van directo, ¿no? Y es muy bonito también que estas canciones hagan parte, porque así lo es, de nuestra liturgia. Recuerde que la iglesia es aceptada que se canten estas canciones o cantos en las Eucaristías, porque son canciones que son propicias, ¿no?, para este tiempo de la Navidad, como son los villancicos. Otra tradición muy importante en esta Navidad es el árbol, porque es un elemento decorativo. Ojo, decorativo, no tiene un sentido bastante profundo en la Navidad. El pesebre es un signo todavía, como decía ahorita, que vale la pena resaltar más. Es mejor un pesebre que un árbol. Pero como estamos hablando de las tradiciones en nuestra sociedad, mencionamos al árbol porque es decorativo. Aquí mismo lo dice. Es un árbol de pino, ¿no?, que es adornado en luces y tiene un signo bien bonito en nuestras tradiciones sociales y en nuestras tradiciones en familia. Vamos a mencionar otras tradiciones aquí rápidamente. Otras tradiciones son las villas navideñas, que también son representaciones de pueblos en épocas de nieve. También las posadas, la novena de aguinaldos. Es algo bien bonito que nos une como familia y que nos une como comunidad, celebrar y conmemorar y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de la novena de aguinaldo. Muy importante también en la fiesta cristiana, ¿no? Cristianamente viviendo con fe la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro tradiciones en la sociedad es las piñatas, las chocolatadas, el globo de papel seda, en fin. También es muy importante y que también es muy bonito es el alumbrado navideño. Es que ¿por qué menciono todas estas tradiciones sociales? Porque también hacen parte, también aportan a la fiesta de Navidad cristiana. Nosotros los cristianos vivimos de pronto la Navidad un poco diferente, ¿no?, a las otras personas, a la sociedad como tal, porque es que la Navidad hoy en día se ha convertido o se ha ido de su esencia, se ha desalineado de su esencia. La Navidad hoy es comercial, la Navidad hoy es ventas, la Navidad hoy es rumba, la Navidad hoy, en fin, son muchas las cosas, son muchos que esas cosas que se distorsionan de la, del verdadero sentido de la Navidad. Las tradiciones pues aportan, como le decía ahorita, ¿no? Porque eso es muy bonito. Si nosotros usamos esas tradiciones para reunirnos en familia, compartir una cena, compartir un detalle, el aguinaldo, compartir la novena de Navidad, alumbrar la casa, es muy bonito ese ambiente. Cuando uno camina por las calles y ve esos, esas casas alumbradas, esos parques alumbrados, niños jugando alrededor de un árbol, los niños haciendo, cantando villancicos y haciendo la novena al niño Jesús, escuchar la música que colocan también, la música secular, la música que colocan por las emisoras comerciales. Aquí en Colombia es muy común, ¿no?, que cuando ya llega los bre, empezando a septiembre, octubre y noviembre, empiezan a colocar esas canciones de Navidad por estos grandes artistas que tenemos, como Celia Cruz, como Héctor Lavoe, como Willy Colón, en fin, todos esos artistas que aportaron con su música a la Navidad. Y eso es esencia, porque eso aporta mucho, eso alegra el alma, alegra la sociedad. Eso aporta bastante. También todas esas tradiciones, como les decía ahorita, caminar, ver un buen alumbrado, el ambiente cambia, y por eso cabe mencionar estas tradiciones, aunque no sea lo más importante, pero aporta mucho para también celebrar esta fiesta del nacimiento de nuestro Señor.